sonrisa de Gardel, la sonrisa de Gardel. Ilumina la ciudad que alguna vez, la ciudad que alguna vez era totalmente de él, era totalmente de él. Ahora es nuestra la ciudad. Thank you. justamente a esta hora en que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la lengua por Pudahuel. La bandera por Pudahuel y por la lengua, y verías la vida tal como es, y verías la vida tal como es. Necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la lengua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la lengua. A esta hora en que comienzas a mirar nuevas mentiras por minuto, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la lengua por Pudahuel y la bandera y por la lengua. Tres palabras. Tres. Un político en plena campaña llega a un pueblo del interior, se sube sobre un cajón y comienza su discurso. Compatriotas, compañeros, amigos, nos encontramos aquí convocados, reunidos o arrejuntados para debatir, tratar o discutir un tópico, tema o asunto trascendente, importante, de vida o muerte. El tópico, tema o asunto que hoy nos convoca, reúne o arrejunta es mi postulación, aspiración o candidatura a la intendencia de este municipio. De pronto, una mujer del público interrumpe y le pregunta al candidato. ¡Ey, señor candidato! ¡Dígame, señora! ¡No, usted dígame! ¿Por qué utiliza siempre tres palabras para decir lo mismo? Pues mire, señora, la primera palabra es para las personas con un nivel cultural muy alto, como poetas, escritores o filósofos. La segunda palabra es para personas con un nivel cultural medio, como usted y la mayoría de los que están hoy aquí. Y la tercera palabra es para las personas que tienen un nivel cultural bajo, ignorantes, como, por ejemplo, aquel borracho que está allá, tirado en la esquina. De inmediato, el borracho se levanta y le dice... Momentico. Postulante, aspirante o candidato. A ver, ¿qué quiere? El hecho, circunstancia o razón de que me encuentre en un estado etílico, borracho o en pedo, no implica... significa o quiere decir que mi nivel cultural sea ínfimo, bajo, jodido. Y con todo respeto, estima o cariño que usted se merece, puede ir aglutinando, reuniendo o apelotonando sus bártulos, efectos o cachivaches y encaminarse, dirigirse o irse derechito a la progenitora de sus días, a la madre que lo llevó en su seno o a la puta que lo parió, no joda. Responde a esta encuesta. ¿A quién se parece el candidato? ¿A algunos políticos? ¿A algunos locutores? ¿A algunos predicadores? ¿A algunos profesores? ¿A usted mismo? Una producción de radialistas.net. Si lo estoy necesitando, es lo que está pasando. Si lo estoy necesitando y lo que quiero tener, ¡eh! La alegría de ver, de que mueva dos pies y bailar, bailar, bailar. Pues es que hoy quisiera que estemos prendidos. Hoy quisiera bailar sin castigo. Pues la fiesta acaba de llegar y el carnaval acaba de empezar. Si ya acaba, acaba, si ya acaba, acaba de empezar. Lo estoy pensando. Si lo estoy necesitando, lo estoy pensando. Si lo estoy necesitando, sí, necesitando. Es muy importante la memoria. ¿Te acordás? Bueno, eso fue más o menos para aquella época de... ¿Está grabado eso? Memoria histórica. Son los libros de la buena memoria. Recorrida por la memoria histórica de Radio El Grito. No, y además quiero interrumpir para decir una cosa que para mí es muy importante. A ver, Mingo. Y creo que para todos, porque acá se la llevamos lindo, se la pasamos lindo. Sí. Se jugamos, se divertimos, vienen comida. Pero hemos hablado de todo prácticamente y seguimos hablando. Pero hay un tema que no hemos tocado hoy acá. ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Qué tema, Mingo? De la selección argentina, ya. No. Estuvo tocando el tema de Coldplay, música, claro. Yo creo que se pasaron muchas cosas y uno se pasó por arriba, que es el tema de, del 2 de abril, que fue ayer. Ah. Ayer, muchachos, se cumplieron 34 pirulos. ¡Oh! 34 pirulos, ya pasaron el 2 de abril. Yo me acuerdo como si fuera hoy. También. Qué bárbaro lo que era, ¿eh? Lo pienso y se puede poner la piel del pollo. Yo estaba polillando, me acuerdo, mira. Estaba en la catrera y escucho los gritos de la vieja. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Vení para acá! Estaba en la cocina, mi vieja. Había puesto la pava para el mate y había prendido la cantora, la radio. ¡Escuchá lo que dicen acá! ¡Estamos en guerra, me dice! ¡Estamos en guerra! estamos en guerra de lo que es, mamá. ¡Escuchá! Mandaron un montón de soldados para la Malvina. Son nuestras ahora, decía mi vieja. Y yo escuchaba y se me salía el corazón de la emoción. Nos abrazamos con mi vieja. Yo la abrazaba y le digo... Por fin tenemos una justicia para este país, carajo. Y después del abrazo, mi vieja se separó de mí. Y con los ojos llenos de lágrimas me dijo... Hay un tema, amigo. Estos pibes son muy pibes. Estos pibes tienen 18 pirulos. Y lo mandaron a miles de kilómetros de la casa para defender a la Argentina. Y fueron con coraje. Pero hay algo más peor todavía, amigo. ¿Qué mamá, le digo? El frío que hace ahí. El tornillo que hace ahí. ¿Vos sabés lo que es? Tenés razón. ¿Sabés lo que hizo la vieja? Como tantas viejas del país. Cazó las agujas de tejer, mi vieja, y empezó a tejer. Tejía pullover, bufanda, guante, todo. ¡No me miré, me decía, no me miré! ¡Cazá los ahorros que hay en la latita! ¡Andá al almacén de gallego, anda! ¡Andá a comprar correo, arroz, fideo, polenta, arroz! Cuando me veía me dice, ¡chocolate, mingo, que hace frío allá! Budín hacía mi vieja. Y le encontraba una vuelta todo a meterle budín y una cosa para que duraran un montón. Fuimos todos a una cola para donar cosas, donábamos lo que podíamos. Lo más rico donaba más, lo más pobre donábamos menos, pero todos donaban. Qué lindo. Tiempo después nos encontramos que no se les llegó nada a los pibes. No les llegó nada. Estaban en la frontera, luchando, con los pies congelados, la mano congelada, e iban para adelante. Mientras que acá, estaban todos calentitos, los jerarcas. No me corrijan, yo sé que son jerarcas. Estos eran los jerarcas que estaban acá. Calentito y chupando whisky y choreándose todo lo que había donado el pueblo argentino. ¿Y nos seguimos olvidando de esto? No, señor. No sé ustedes, muchachos. Pero que hay que acordarse de eso. Esos pobres pibes que fueron a luchar antes de tener una novia. Que tuvieron que aprender a sobrevivir antes de vivir. Solitos se fueron allá. No, no. No, no, para mí el 2 de abril no es más el día de la Malvina. Disculpen usted. El 2 de abril... Estos pibes ya no lo recordó más nadie, lo devolvieron hecho pelota. Hay que recordarlo, muchachos, el 2 de abril es el día de estos guachos que fueron a pelear por nosotros, ¿sí? Así que hay que honrarlo, con honestidad y con orgullo, todos juntos en este país alguna vez. Y las

Para ti, Mother Flower. arrancao. Camina para adelante, no mire para allá. Dile que fuiste a la pela y pelao te han dejado. Camina para adelante, no mire para allá. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Yeah. Caminan desalambrando fronteras. Las nuevas cartografías se abren paso y dejan oír la otra música. En cada nota y en cada acorde, culturas que exhalan sonidos. Viene llegando. Viene llegando. Música sin mapa. Música sin mapa cada semana, deconstruyendo las latitudes impuestas desde lo sonoro para dar lugar a las cartografías de los pueblos. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Música sin mapa. Ahí vamos subiendo episodio tras episodio, se los pueden descargar y escucharlos cuando quieran y donde quieran. Todos los jueves a las 7 de la tarde nos pueden escuchar por esta emisora, por Radio El Grito, por la 95.5. Vamos a presentarles al grupo Da Cruz, un grupo basado en Berna, en Suiza, pero que viene de Brasil y que más allá de los clichés de la música brasilera, han destacado los ritmos a partir de una nueva configuración rítmica y melódica desde una óptica contemporánea uniendo Latinoamérica con Europa. La música de Da Cruz nos lleva a Brasil, pero a un Brasil moderno y urbano. Desde Berna, desde Suiza, escucharemos a la cantante con raíces africanas Mariana Da Cruz, que fue criada, nacida en San Pablo, pero que se mudó a Suiza hace 10 años. El disco se llama Eco do Futuro y el tema Sinha Mandu. Sinha mandou, Cruna mandou, Sinha mandou.